me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Y arrancamos nomás. Buenos días a todos. Buenos días desde Ingeniero Mashuit, Radioactiva 96.9, para la Red Nacional de Medios Alternativos y el de Enredando las Mañanas. Y arrancamos nomás, don Javier. Buenos días, don Javier. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien. Dentro de lo que se puede estar bien. Sí, sí, ya la verdad que no sabemos cómo anunciar, ¿no? Cómo anunciarnos, cómo presentarnos, cómo arrancar cuando sabemos que estamos atravesadas por una situación drástica. Cada día nuestro dinero se desvaloriza, cada día la inflación nos está absorbiendo y comiendo, cada día nos cuesta llegar a sobrevivir a la supervivencia, nos está costando. Así que de todas maneras no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, siempre hay que salir a luchar. Así es, don Javi, ¿no? Sí, para adelante, nunca hay que bajar el brazo. Vamos para adelante con este programón que se viene, que tenemos un montón de temas hoy para tratar. Tenemos varias cosas que ya venimos trabajando desde la Red Nacional de Medios Alternativos en los diferentes programas de la red. Hoy vamos a hablar de un par de cositas que también vienen ahí desde este falso pacto de mayo que se firma en julio y que se hace escondidas a medianoche en la oscuridad. Con un panorama bastante nefasto para nuestro futuro. Vamos a hablar de un par de cositas que vienen sucediendo, como allanamientos a organizaciones sociales, nuevos allanamientos y nuevas situaciones contra dirigentes y referentes de organizaciones sociales, barriales. Esta vez tocó en Florencio Varela y no solo fue a una organización, fueron a varias, pero vamos a hablar con referentes de una de ellas que nos va a comentar cómo vienen atravesando esta situación, y se llevaron detenida a una persona, así que bueno, una persona más para salir a luchar, que también volvemos a charlar. Va a cumplirse un mes, este viernes se cumple un mes de la sanción de la ley Bases y la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales aún quedan 4 personas detenidas, y se realizará un festival. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Vamos a un poco a lo local, vamos a hablar un poco de el estreno de películas que dan cuenta justamente de lo que fue la dictadura y la complicidad civil, la complicidad que nunca se quiere hablar, y que bueno, vamos a estar charlando con uno de los realizadores, de Silvando Bembas, que van a presentar y proyectar aquí en Escobar esa película que habla básicamente de la complicidad de empresarios como dueños de Techint, que participaron activamente en la desaparición de trabajadores de aquí de Zona Norte. Bueno, tenemos varios temas. Tenemos también, vuelve... ¿Sabe quién volvió? ¿Quién vuelve? Hola, ¿qué tal? ¡Uy, qué bien! No me habían presentado. Invitado chico. De lujo. ¿Eh? Ah, bueno, muchas gracias, amiguito, gracias. ¿Qué tal, amigos de la RNMA? Soy el Caipencho. Hablé otra semana, vine, me dijeron, vaya a tener una columna, y bueno, listo. Me empecé a peinar. Hoy amanecí con el humedal bastante bajo cero. Frío, estaba, ¿no? Estaba congelado, sí, el humedal. Sí, se vino la helada, pero terrible. Sí. Bueno, eso también es un tema que nos interpela, pero de una manera... Bueno, sí, comentando también tristemente que ahora hay más personas fallecidas en lo que va de la semana. En la ciudad de Buenos Aires han aparecido en la calle personas fallecidas por las bajas temperaturas. Estamos atravesando una ola polar en todo el país, donde las temperaturas bajo cero se esperan para el AMBA en esta semana. De hecho, también avisar, ¿no?, que desde la docencia organizada de trabajadores de SUTEBA Tigre han enviado mensajes a todas las escuelas, a todas las personas que están afiliadas y a todas las personas que no, pero que tienen que saber como trabajadores sus derechos, que las bajas temperaturas hacen que tengamos que resolver si podemos dar clases o no, dado que la calefacción en todas las escuelas no está siendo proveída. Entonces hay aulas en donde nos vamos a morir de frío y hay que suspender. Si las temperaturas son bajas a 10 grados, no se tiene que dar clases. Entonces, bueno, estamos atravesando esa situación y también aquí en el AMBA, también mucha gente durmiendo en la calle y también muchas situaciones terribles que tienen que ver siempre para esta época con los incendios de casillas, los incendios en los barrios precarios, por diferentes motivos, ya sea por braseros o ya sea por las conexiones precarias de luz que detonan cuando muchas estufas eléctricas están prendidas. Así que, bueno, vamos a ver que ojalá que esto no vuelva a ocurrir, pero bueno, frente a esta ola polar no vemos alternativas desde el Estado para paliar esta situación. Así que bueno, tenemos varias cosas para charlar en esta semana, en este día, en esta fecha. Así que si quiere, don Javi, vamos a un temita musical. Vamos. Esta niebla y la autopista es todo lo que tenemos. Esta niebla y la autopista es todo lo que nos quedó. Yeah. lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, luego de escuchar este temita musical de julio y agosto. ¿Cómo se llama, don Javi, el temita que escuchamos? La niebla y la autopista. Ay, qué hermoso. Bueno, sí, tal cual, era el mismo viaje que hice hoy, tenía que ver con la niebla y la autopista. Así que vamos a continuar con una columna a cargo de nuestra compañera de La Barriada, Anabela Capalvo, una columna de historia que nos va a hablar acerca de la militancia en los años 70 y lo que fue denominado en su momento como la fuga del buen pastor. Vamos a ver de qué se trata. En la columna de historia del día de hoy vamos a tratar un tema que en lo particular me gustó mucho cuando lo conocí, y que lo conocí hace bastante poco tiempo, debo reconocer, que es la fuga de las presas políticas de la cárcel del Buen Pastor en la ciudad de Córdoba, ¿no? Como tantos otros hechos en nuestra historia, quedaron ahí un poco como tapados, y nos parecía una buena oportunidad para volver a recordar, ¿no?, este operativo en los años 70, del que hasta hace muy poquito no se tenía tanta conciencia, ¿no? La cárcel del Buen Pastor es una cárcel que quedaba en pleno centro de Córdoba, frente a la iglesia de los Capuchinos. Y una curiosidad de esta iglesia es que quienes oficiaban de carceleras eran la orden de religiosas Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, ¿no? Era una cárcel en donde, si bien había guardias y personal policial, había una orden religiosa, había monjas que eran quienes gestionaban y también, como dije recién, oficiaban de carceleras. Esta cárcel funcionó hasta los años 80, y desde el 75 en adelante, obviamente, ofició como nexo entre las cárceles clandestinas y las cárceles legales, podríamos decir, también durante el periodo de la dictadura, y como nexo entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas clandestinas que ejercían la represión, ¿no? La fuga del Buen Pastor se trató de una fuga de 26 presas políticas, en donde contaron con ayuda de compañeros y compañeras del PRT, FAL y Montoneros, y la fuga fue planeada tanto desde dentro como desde fuera, ¿no? Otro dato que no mencioné recién es que en la cárcel del Buen Pastor las religiosas, además de oficiar de carceleras y de gestionar la cárcel, entregaban a lesijes de las compañeras militantes de organizaciones armadas, las llamadas guerrilleras, a casa cuna, ¿no? Como ahí por lo menos sabemos, un bebé que todavía está siendo buscado, ¿no?, por su familia. Volvemos a la fuga, entonces. ¿Cómo se gestó la fuga? Dentro de la cárcel hubo cuatro encargadas dentro del penal que articulaban con los compañeros de afuera. Eran un grupo de 200 compañeros, compañeras, compañeres en total, que armaron como un operativo en varias fases, ¿no? Las compañeras que organizaron la fuga desde adentro fueron organizando todo ellas sin avisarle al resto, y solo 4 horas antes de la fuga, a las 4 del sábado, les avisaron que en 4 horas iban a fugarse, un sábado. A las 4 de la tarde del sábado les avisaron que 8:30 de la noche se fugaban. Así se iniciaba el operativo. La primera parte fue avisarle a las compañeras que la fuga, que empezaba el proceso de fuga, y destruir cualquier evidencia que pudieran tener que las relacionaran con los compañeros y compañeras. Revistas, material de lectura, mensajes que podían darse por medio de cigarrillos, de papelitos, ¿no? En una entrevista, Cristina Salvareza cuenta que les decían, bueno, tienen que tirar todo lo que estuviera en los berretines de las celdas, ¿no? Esas ranuras de cemento que había y que muchas veces se escondían ahí pequeños mensajes para que no los encontraran, ¿no? Esa es una primera parte. La segunda parte consistió en lavar las sábanas para colgarlas en el patio y de esa manera obstruir la visión lo más posible de las guardias del techo. Y, por otro lado, organizaron junto a las presas comunes, que ellas les llamaban las presas sociales, un baile y una obra de teatro como para hacer un poco de ruido y distraer a todo lo que fuera la guardia, ¿no? Si uno lo piensa así, dice, bueno, la fuga fue un proceso sencillo, pero tenía que estar todo, obviamente, como súper organizado, súper cronometrado, no podía fallar un minuto. De repente, no sé, cuando los guardias se corrían, levantaban quiniela clandestina la guardia, entonces en ese horario, a la noche, estaban muy ocupados con ese tema. También otra maniobra de distracción fue convidarles sándwiches de milanesa que sobraron de la cena a las guardias. Entonces fue un operativo muy cronometrado, muy pensado, muy organizado, y que se necesitó de gente de adentro y gente de afuera, ¿no? Por eso, en términos relativos, uno podría decir, bueno, fue una fuga sencilla, entre comillas, pero la realidad es que hubo todo un operativo muy pensado detrás. Entonces se organizó a partir de las 4 de la tarde todos estos pasos de lavar las sábanas, de empezar con el baile, empezar con el teatro, convidarle los sándwiches a los guardias, ver que estaban más distraídos con el tema de la quiniela, y el punto de la fuga iba a ser la cocina, porque la cocina tenía estaba más elevada, estaba a 1 metro sobre el suelo, y tenía una ventanita que daba a la calle Buenos Aires, a la avenida Buenos Aires. Entonces, el papel de Les Compas de afuera era, por un lado, crear focos de distracción con bombas de estruendo, incendiaron un colectivo, y aprovechando que había mucho bullicio en la calle por un casamiento. Justo enfrente de la cárcel de Buen Pastor está la iglesia de los Capuchinos, y había un casamiento en esa iglesia, entonces había como mucho ruido en la calle. La idea era que los compañeros con un camión arrancaran las rejas de la cocina, que iba a pasar bastante desapercibido justamente por todo este estruendo creado por los compañeros y, por otro lado, por lo propio de la calle y del casamiento y de la obra, ¿no? Y tenía que ser muy, muy rápido. Entonces, las compañeras empezaron a pasar por el patio hacia la cocina en grupitos de A4 para no llamar la atención, y hasta que no pasaron todas las compañeras, dos de ellas daban vueltas por el patio tejiendo, y la idea era que si apareció un guardia los ataran con la lana, porque habían hecho como unas esposas de lana. Entonces, bueno, de la manera que fuera los tenían que atar e inmovilizarlos, ¿no? La cuestión es que las compañeras empiezan a pasar de 4 en 4. Se puso una mesa de madera y un banquito sobre la mesada de la cocina para poder subirse y saltar. Y una vez que las compañeras pueden arrancar la reja, que no fue fácil porque no solo había barrotes, sino un tejido con un alambre muy, muy grueso. Entonces, eso también les llevó un tiempito. Una vez que lograron arrancar la ventana, las compañeras empezaron a salir desde el boquete que había quedado en la ventana de la cocina hacia la caja del camión, ¿no? Y ahí las iban recibiendo los militantes Negro Cortés y Salvador Farayat. y las iban ubicando o mostrándoles dónde debían ir acomodándose en distintos autos que las iban a llevar a casas de distintos militantes para estar resguardada, ¿no? En último lugar, saltaron dos compañeras, una porque estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo y saltó de lo más bien, María Eugenia Fernández, y otra de las últimas compañeras en saltar fue Alicia de Ambra, que estaba justo con cistitis y con un dolor renal bastante fuerte, entonces ella saltó al final. Lo que señala Cristina Salvareza es que los 70 eran épocas de fugas espectaculares, ¿no? En todos los países que estaban bajo regímenes dictatoriales. Acá en Argentina fue la fuga de Trelew en el año 72. En Uruguay estuvo la fuga de Tupamaros y el operativo Estrella en el año 71. Y si bien Argentina no estaba en dictadura, porque esto fue en mayo del 75, venía desde y hacia un proceso dictatorial importante y el, como decimos a veces, el resonar de las botas ya se escuchaba bastante cerca, ¿no? La fuga fue en mayo, 24 de mayo de 1975. Hoy en día la cárcel del Buen Pastor es una especie de shopping donde hay algunas placas que recuerdan lo que fue la fuga de las 26 presas políticas de la cárcel del Buen Pastor. Muchas de las presas políticas retomaron la lucha y 9 de ellas continúan desaparecidas al día de hoy, como muchos y muchas de los compañeros que colaboraron para que la fuga sea posible, ¿no? Nos parecía interesante traer este tema a colación en futuro, en presentes, se me fue el inconsciente, en presentes tan nefastos como el que estamos viviendo, vislumbrar un pasado y un futuro de lucha y de lucha colectiva, y desde abajo, sobre todo, nos parece como un poco esperanzador. Recomiendo un texto muy hermoso, A la fuga, compañeras, de Guadalupe Anaí Escota, que está disponible en la página La Luna con Gatillo. Y hace muy poquito se estrenó una serie que se llama El Brete, que cuenta justamente la historia de la fuga de las presas políticas del Buen Pastor. Y también hay un documental, Buen Pastor, una fuga de mujeres, del año 2010, que está bueno a veces ver cómo es narrada esta historia y escucharla, obviamente, de la voz de sus protagonistas. Bueno, continuamos aquí en Enredando las Mañanas. Agradecemos esta columna histórica de Anabela Capalvo, que nos trae una retrospectiva de cómo las organizaciones en Argentina tuvieron tanto peso y gracias a esa lucha en tantos lugares se reivindicaron muchas de las cuestiones que hoy también en la actualidad reivindicamos, muchas de las cuestiones que hoy por las cuales seguimos luchando. Y bueno, vamos un poquito al presente, vamos al hoy, en donde tenemos esta noticia que vamos a ampliar ahora con una entrevista, esta noticia que habla de 24 comedores que fueron allanados de organizaciones sociales y que, según los medios hegemónicos, se encontraron alimentos en mal estado, que fueron distribuidos en enero. Afirman que había allí alimentos que el Ministerio de Capital Humano, que se viene negando a entregarlos, supuestamente ya los había dado. Entonces se acusa, y hay 40 imputados del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de Libres del Sur, del Polo Obrero, de la Dignidad Confluencia, del MTD Teresa Rodríguez y de la CTD Aníbal Verón. Ayer tuvimos esta noticia de estos comedores allanados en el conurbano bonaerense, en la zona sur, en Quilmes y en Florencio Varela. Todo avalado por la Justicia Federal y que involucra a varios trabajadores beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Para sacarnos las dudas acerca de esta información de los medios hegemónicos y sabiendo que tenemos vínculo con las organizaciones sociales desde la RNMA, estamos ahora en comunicación con Vivi, del MTR histórico. ¿Es así, Vivi? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para la audiencia. Gracias por poder darnos esta oportunidad de expresar lo que sucedió en el día de ayer. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y, bueno, queremos saber qué fue lo que ocurrió particularmente en Florencio Varela, pero si tenés más información en general, te agradecemos. Mira, nosotros ayer nos abocamos principalmente a los allanamientos que hubo en los dos locales nuestros, uno en San Jorge, donde se encuentra el depósito de la mercadería nuestra, y el local central de la organización que queda en Villa Argentina, que hace más de 20 años que estamos ahí. Ahí no se encuentra nada que tenga que ver con la mercadería. El allanamiento tenía que ver con el conteo de mercadería y la sustracción de planillas de marchas o algún aporte solidario que hagan los compañeros. Eso es lo que fueron a buscar, es lo que dijeron. Hubo una pequeña confusión porque algunos compañeros o en algunos lugares dijeron que no era un allanamiento, pero era un allanamiento. Entraron como si fuera un allanamiento en el local central, rompieron la puerta. En el otro, como estaban los compañeros afuera, accedieron por los compañeros. Pero bueno, en estas circunstancias nos encontramos en el local central con el compañero Roberto Martino, que es nuestro secretario general, el compañero Osvaldo Vázquez, que es un compañero histórico también de la organización, y tres compañeros más que estaban en una reunión. Y en el local del depósito estaban varios compañeros porque justo había llegado un camión del municipio de Florencio Varela que venía a hacer la entrega de la mercadería. En ese espacio agarraron al chofer del municipio como testigo de lo que estaba sucediendo y entraron adentro y, bueno, preguntaron por tres personas a las cuales nosotros no conocemos. Decían que venían a buscar a ellos y que venían a hacer el conteo. Ahí lo hicieron con los compañeros que justo estaban también de la administración nuestra. Y en el local, lo que sucedió es que esto se extendió mucho, como hasta las 6 de la tarde, porque dicen haber encontrado un arma, que nosotros la verdad todavía no podemos dar fe de eso, y 500.000 pesos, que es producto del trabajo del compañero Osvaldo Vázquez. Por esta situación se llevan detenido al compañero, que, bueno, en este momento estamos saliendo nosotros ya para la fiscalía porque en el día de hoy le darían la libertad, pero bueno, nosotros hasta que no tengamos el compañero en la calle no creemos en esta justicia, y entonces hasta que esto no suceda no vamos a estar tranquilos. Esto es gravísimo. Pero básicamente es lo que sucedió. Ahí va. Esto es gravísimo. Un arma y se llevan detenido al compañero y... Al compañero. ¿Y quiénes participaron de este allanamiento? ¿Qué fuerzas? Fue la gendarmería. La gendarmería, y en el caso de la detención del compañero fue la bonaerense. Él pasó la noche alojado en la comisaría primera de acá de Florencio Varela. O sea, es una causa federal y no entendemos por qué fue apartado como una causa provincial por el tema de el secuestro de un arma, que eso lo dicen ellos. Nosotros la verdad todavía no accedimos al expediente y no hablamos con el compañero, así que nosotros no podemos aseverar eso. Claro. Y te pregunto, ¿esto tiene que ver con las famosas denuncias que recibe el gobierno a un número telefónico donde habla de... Exactamente. Eso es lo que ellos dicen. Ellos nos dijeron que estos allanamientos tienen que ver producto de denuncias que hay en el 134, en el cual nosotros no podemos tampoco acceder a eso, si eso es verdad o no. Es una cuestión de la justicia solamente. Pero bueno, no fuimos los únicos. Sabemos que compañeros de otras agrupaciones han tenido allanamiento. En el caso de Varela sabemos del Aníbal Verón, los compañeros del FOL, y en Solano los compañeros del PO. Así que, bueno, evidentemente hay un ataque frontal con las organizaciones sociales, tratando de lo que nosotros entendemos, ¿no?, por lo que se viene, porque el allanamiento es una situación que empieza, pero no sabemos dónde termina, porque lamentablemente tenemos experiencia en esto. Siempre que hacen un allanamiento, después salen a hacer persecución hacia los compañeros, generalmente a los dirigentes, con causas que después terminan cayendo porque no tienen no tienen la veracidad ni tienen los fundamentos que ellos siempre mencionan. Así que estamos, la verdad, que alerta toda la organización nuestra y todas las organizaciones, como sabiendo qué va a pasar después de esto, ¿no? Sí, no solamente eso, también la criminalización de la protesta social que vienen realizando desde hace bastante tiempo los medios hegemónicos, atacando a las organizaciones, poniéndolas en el punto de espacios delictivos que manejan personas, que manejan mercadería, que manejan plata. Esto que estaba leyendo antes de que charlemos, estaba mirando los medios hegemónicos, Infobae se ensaña con el MTR histórico, se ensaña con las organizaciones, planteando que tienen mercadería acumulada, que se está pudriendo, y no han hecho ni mención a la mercadería que sí se estaba pudriendo y que sí se pudo constatar de capital humano aquí en Villa Martelli. Tal cual. Sí, nosotros anoche un compañero me pasó la nota y la verdad que no lo podíamos creer. Esto es con nosotros, lamentablemente viene desde lo que fue hace muchos años, pero lo que fue el Polentazo hace 2 años atrás, que también tuvimos una gran persecución. Después, cuando fue lo de el FMI en el Congreso, también sufrimos un ataque feroz de los medios hegemónicos. Tuvimos un medio instalado en el local durante 2 días. Muchos de nosotros tuvimos policías en las puertas de nuestras casas. Yo, en el caso mío, yo vivo sola con mi hija y 3 menores, y tuvimos que soportar todo eso en aquel momento. Y hoy esperamos lo mismo, porque ya sabemos cómo actúa, y creo que en el caso de la Burri es mucho peor. No tenemos dimensión todavía hasta dónde puede llegar esta mujer, a la cual se ensaña con las organizaciones, con los trabajadores. Ayer vi que hubo también 4 o 5 detenidos de ATE, o sea que no es solo con las organizaciones, sino con los trabajadores, porque nosotros somos desocupados, pero somos trabajadores, a los cuales no tenemos nada de casta. Esa es la casta que el presidente salió a decir que iba, con la cual iba a hacer su política, y sin embargo la está haciendo con los más necesitados y con los trabajadores. Sí, sí, lamentablemente sí, totalmente de acuerdo. Es algo que no lo pueden desmentir ya, ¿no? No, y todos los días estamos dando cuenta de un montón de corrupciones y de arbitrariedades que están cometiendo desde el gobierno nacional, pero la persecución contra los espacios que sí colaboran con la comunidad es moneda corriente, aparentemente, y tiene este aval de los medios que tapan y encubren esas corrupciones y dan cuenta de solamente de lo que hacen las organizaciones. En ese sentido te claro, quería... el tema es que ellos... Lo que te quería agregar es que ellos siempre salen a acusarnos de cosas que después no las salen a desmentir. Claro. Y eso perjudica a la organización, porque nosotros somos una organización de hace muchos años, a las cuales hemos trabajado ferozmente con los compañeros en los barrios. Somos los que muchas veces resolvemos las cosas que tiene que resolver el Estado, con los recursos que podemos, con la solidaridad de muchos compañeros que son profesionales de la salud, por ejemplo, uh-huh. Con compañeros que son profesionales que vienen a darnos una mano en todas las instancias, que nosotros valoramos mucho. Nosotros no tenemos todas las cosas en regla, las podemos mostrar en todos los lugares que podemos, y no escapamos, seguro que no escapamos a ningún caso de corrupción, pero cuando lo detectamos lo sacamos rápidamente, porque nosotros no avalamos ninguna cuestión de esta. Entendemos que queremos un cambio social, y ese cambio social lo hacemos desde adentro, con nuestra propia organización, con nuestros propios compañeros, a los cuales siempre tratamos de formarnos entre todos una nueva sociedad. Y siempre lo decimos, lo hacemos en pequeño porque creemos en eso, porque es por lo que trabajamos, y es muy difícil hoy en día que los medios nos den con estas situaciones, que es justamente donde nosotros más damos la discusión con nuestros propios compañeros, porque nosotros no hacemos política, pero no hacemos la política de los partidos que hoy nos gobiernan, que nos han gobernado, y por eso hacemos una cosa distinta. Entiendo perfectamente, y justamente esa iba a ser mi pregunta cuando queríamos conversar aquí de de que este ataque, este ensañamiento con las organizaciones tiene un punto en concreto, que es justamente la efectividad que tienen las organizaciones para estar en las comunidades, en los barrios, asistiendo a aquello que falta, ¿no? Que es justamente la presencia del Estado en todo lo que concierne a trabajo, vivienda, salud, educación. Y bueno, esa quería indagar un poco más en estos lugares que fueron allanados, los laburos que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las cooperativas que trabajan? ¿Qué tarea realizan en los comedores? ¿Cuánta gente asiste? Bueno, nosotros estamos manteniendo los comedores con la mercadería de provincia y el municipio y donaciones. Uh-huh. Ayer bien contaba una compañera que vino, llegó a la tarde, que venían de juntar latitas, compañeros que están haciendo mucho esfuerzo para comprar una garrafa. Una garrafa en Florencio Varela sale 11.000 pesos, a la cual no dura más de 3 o 4 días. Con las bajas temperaturas tenemos que usar garrafas porque tenemos problemas de luz. O sea, hay tantos problemas para contarles que tenemos y a los cuales tenemos que enfrentar todos los días, que no alcanza con las cooperativas. Muchos de los compañeros hacen changa y de sus changas la ponen para hacer la copa de leche, la ponen para hacer el comedor, la ponen para comprarle algún remedio a algún compañero. Esa es la situación en la cual estamos hoy las organizaciones, tanto nosotros como muchas de las organizaciones hermanas, que sabemos que trabajamos todos los días con los compañeros a la par. Nosotros, todos los dirigentes nuestros, todos los compañeros que están al frente de la organización, todos trabajamos, todos tenemos changa, todos aportamos a nuestra organización para que se hagan las cosas que se tienen que hacer día a día, más que nada con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que la están pasando muy, muy mal, y nuestros compañeros adultos mayores, a los cuales no hay nada ni nadie, de los cuales viven solos. Muchos de nuestros compañeros viven solos, y nosotros, nuestros jóvenes, tienen la tarea de asistir a esos compañeros con mercadería, con atención, con ir a cuidarlos. Esa es la tarea que tenemos, y por eso nos desvelamos todos los días para ver, cuando nos levantamos, ¿qué llevamos a la mesa de todos estos compañeros? Cobrando solo 78 mil pesos al mes, una miseria. Y buscando, es una miseria, es algo que alcanza solo una semana nada más. Y en ese marco, más allá de esto que me estás comentando, que es súper valorable, ¿ustedes vienen replanteándose en la construcción de la organización o con otras organizaciones sociales hermanas la continuidad del trabajo de las cooperativas o del trabajo comunitario? Muchas de las cosas las hemos tenido que parar. Uh-huh. Y otras, obviamente sí, estamos haciendo lazos con otras organizaciones, con otros compañeros, para ver cómo continuamos. La verdad que se nos dificulta mucho, también tenemos que pensar en nuevas estrategias. En el caso nuestro queremos abocarnos más a lo local, y estamos tomando los recursos que lamentablemente tuvimos que tomar en el 2001, que es ir a las fábricas, ir a los mercados, acceder a lugares donde tienen que también darnos una respuesta, porque entendemos que somos una organización a la cual nosotros no recibimos ninguna ayuda de ningún lado, más que las propias que podamos conseguir. Y lamentablemente nos estamos dando la discusión en ese aspecto. Vamos a Capital, nos reprimen, no nos dejan ni siquiera expresarnos de las necesidades que tenemos. Vamos al municipio, no tenemos respuesta. Y bueno, estamos pensando, la verdad, en algunas otras estrategias que nos permitan no morirnos de hambre, porque lo que dijo el presidente, que vamos a llegar a morirnos de hambre en la calle, eso es una verdad que lamentablemente hay que decirla. Nuestro pueblo está pasando mucha necesidad, más que nada el conurbano, determinadas provincias. Nosotros no tenemos que olvidarnos que en las provincias hay muchísima necesidad, y eso no se dice, no se está diciendo. Por eso a nosotros le queremos agradecer mucho esta oportunidad de poder expresarnos, porque sabemos que usted tiene un alcance importante a un sector de la sociedad que nos escucha, que nos acompaña, y eso es lo que queremos contarles, de que lamentablemente vamos a tener que tomar otras determinaciones. No podemos dejar que nuestros hijos se mueran de hambre, nosotros no lo vamos a permitir. Y si vamos a tener que ir a golpear las puertas de la fábrica, la puerta de los mercados, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que nuestros hijos pasen hambre. Hoy nos estamos abocando a nuestro compañero Osvaldo Vázquez para que salga en libertad. esperemos que sea así como nos han dicho los abogados, que en el día de hoy puedan salir, y en el caso que no sea así, seguiremos luchando, pero tampoco vamos a bajar los brazos ni vamos a dejar que nuestros hijos se mueran de hambre. No, desde ya que no, desde ya que no. ¿Sabemos qué juez interviene o qué fiscalía interviene con respecto a la detención del compañero? Acá está la UFI 6 de Quilmes, en el caso acá de Florencio Varela, que está acá en la Fiscalía de Florencio Varela. Sí. Está la UFI 6. La verdad que en este momento no recuerdo el nombre del juez, pero bueno, sabemos y tenemos mucha fe que el compañero va a salir. Anoche pudo entrar el abogado a verlo, nuestro abogado que está participando en la liberación de él. El compañero estaba bien, pero bueno, nosotros lo queremos en la calle, en libertad, porque es un compañero valiosísimo, como todos, pero es un compañero que ha puesto muchos años su cuerpo, su trabajo, parte de la plata que encontraron, que para cuando dicen el dinero que encontraron fueron 500.000 pesos, compañera. 500.000 pesos del trabajo que hace el compañero por fuera de la organización, que parte de esa plata va destinada a los compañeros de las ollas populares. Y eso es lo que nos indignó ayer cuando dijeron que encontraron dinero. Y dijimos, ¿qué dinero le encontraron? Si el compañero vive trabajando en obra, va a hacer pozos de baño, va a hacer cualquier cosa para poder conseguir un manguito más, que justamente el compañero lo dona para hacer las ollas populares. O sea, es una indignación decir que encontraron dinero. O sea, es una vergüenza, porque ni siquiera alcanza, es un sueldo para nosotros eso. Claro. Es la misma acusación. De las infamias estamos acostumbrados, porque ya en otro allanamiento también habían dicho que encontraron cosas que no habían encontrado. Habían sacado fotos de cosas que no encontraron. Y, claro, y que después se cayó todo, quisieron poner extorsión. Y después se terminó cayendo todo. Se llevaron 4 cajas de papeles que tienen que ver con las cuestiones internas nuestras. Que ellos no tendrían por qué intervenir, el Estado no tienen que intervenir en las organizaciones sociales de cómo se organizan. Eso no se puede hacer. Eso es en contra de la ley, en contra de las libertades que tenemos como organizaciones. O sea, no podemos seguir permitiendo esto. Es lo que decíamos recién, ¿no? En otros allanamientos de hace unos meses atrás también se le acusaba a una integrante, a una compañera del Polo Obrero de tener mucha plata, tenía una herencia y justamente ellos habían entrado a su domicilio. También pasa esto, que no desmienten, luego los medios masivos hacen enfoque sobre algo que parece aberrante, corrupción y tremendo que un dirigente social tenga esa cantidad de dinero, cuando hoy por hoy el dinero ya es relativo. O sea, no están viendo que 78 mil pesos es una miseria y medio millón o un millón o ya parece una millonada para un dirigente social. Adorni está cobrando 7 millones por decir pavadas en 15 minutos. Petovelo está también cobrando millonada por guardarse. Luce cartera de millones, compañero. Luce. Tiene la descaradez esa mujer, que encima es mujer, porque para nosotros es muy significativo eso. ¿Se imaginan que nosotros, cuando vemos una mujer en algún ministerio, pensamos que va a ser más humana, va a tener un poco de consideración en lo que significa ser madre, ser abuela, ser hermana, ser compañera, y sin embargo parece una burla más? Como nos ha pasado con otro gobierno, en este mismo gobierno nos pasó que la ministra salió a mostrarse ante los compañeros que estuvieron en la puerta de su ministerio con una cartera que vale millones, un reloj que sale millones. O sea, es una vergüenza lo que estamos viviendo los argentinos. Y lo digo en toda la Argentina, no solo Buenos Aires, en toda la Argentina estamos pasando una situación única. Ni siquiera con Macri hemos pasado lo que estamos pasando hoy. Y siento que Macri fue el primero en poner una situación como la que estamos viviendo hoy. Milei viene a terminar lo que empezaron los militares en los 70. Y es una barbaridad lo que está pasando. Lo que hicieron el 9 de julio, el espectáculo que hicieron, es de temer, compañeros y compañeras, es de temer. Esto, yo tengo 50 años y en mi vida he visto un gobierno que se haya subido a un tanque y exhibir exhibir como exhibieron a los militares, como alabando algo que nosotros hemos tenido una triste historia con estos, con estos, con estos militares. Ayer salieron a denunciarlo patriotas que estuvieron en las Malvinas, que desfilaron los que mismo que los torturaron, y eso lo tenemos que decir. Desfilaron el día de la independencia en Argentina los mismos que torturaron a nuestros propios compatriotas que lucharon por nuestras Islas Malvinas. Es tristísimo lo que estamos viviendo, es muy triste, es muy aberrante para nosotros que cada día tenemos que estar viviendo y escuchando y viendo lo que se sufre en todas las esferas, en todas las esferas. No podemos decir que solamente son nuestros barrios que sufren, no solamente la falta de alimentación, sino lo que son las bandas delictivas con los narcos. Los chicos se nos mueren en nuestros brazos, se nos mueren por enfermedades que pueden ser curadas. Es muy muy lamentable. Nosotros, la verdad que lo digo con gran tristeza, se me llena el pecho de dolor, porque soy madre y soy abuela, y en mi vida he vivido lo que estamos viviendo en este momento. Tanta persecución con los compañeros que tratamos de solucionarle la vida a otros iguales que nosotros, porque yo vivo en un asentamiento, vivo en una casa de prefabricada, el frío, tenemos los niños enfermos desde hace más de 3 semanas, y todo esto que nos hicieron ayer viene a sumar más tristeza y más dolor al día a día que tenemos los pobres. Sí, lamentablemente lo que dicen en el discurso lo ejecutan en la práctica, y eso es tremendo. Desde acá te abrazamos, compañera, y no bajemos los brazos. Y bueno, ojalá que lo liberen pronto al compañero, y bueno, ojalá que se empiece a destapar todas estas situaciones injustas y que podamos organizarnos y unirnos para salir en contra de esto. Tal cual. Pedimos la solidaridad, entendemos que estamos en un momento clave para la unidad también de los trabajadores. Yo sé que son momentos a los cuales tenemos que estar más unidos que nunca, más allá de las ideologías que tengamos, de las cuestiones más chicas. Tenemos que ver más arriba, tenemos que ver todo lo que dije, que son discusiones políticas para nosotros, no son discusiones que tenemos que dejar en vano. Nosotros hacemos política, seguiremos haciendo política, y con la política vamos a remendar esto. Vamos a sacar fuerza, como lo hicimos siempre, de donde no la tenemos. No vamos a bajar los brazos, y agradecemos mucho, porque esto para nosotros es un abrazo al alma. Nosotros traducimos todo esto que estoy hablando, todo lo que ustedes nos están diciendo, al resto de los compañeros. Yo estoy saliendo ahora para la fiscalía, que los voy a hacer escuchar a los compañeros, porque es lo que necesitamos, es lo que sabemos que tenemos, porque ustedes han sido siempre acompañados, siempre los medios alternativos acompañaron la lucha de los trabajadores, y también queremos dar mención de eso, a donde estamos y a donde sea. Les queremos agradecer, compañero. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por el tiempo, y sabemos que estás en este viaje a ver cómo sigue la situación del compañero, al cual también extendemos nuestro saludo, abrazo y solidaridad. Y que lo vamos a hacer llegar. Estaremos presentes en donde sea necesario. Te agradecemos mucho, compañera. Perfecto. Gracias por esta comunicación. Los vamos a mantener al tanto. Seguramente en el transcurso del día, cuando tengamos noticia de la situación, van a ser los primeros compañeros en saber cómo vamos a seguir, ¿sí? Y muchas gracias. Ya como les dije, ustedes son parte de nosotros también. A no bajar los brazos, y vamos, compa, arriba la lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego. De lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo acarician tu pelo. Quiero verte en días y en sueños. Quiero verte en días y en sueños. Seguimos enredando las mañanas. ¿Qué tema musical estábamos escuchando, don Javi? Estábamos escuchando Días y Ensueños de Floppa. Ah, qué lindo, qué lindo. Me inspira bastante. Bueno, continuamos entonces el enredando dinámico que tenemos hoy. Vamos a seguir con la columna de la doctora Nat Selva. Volvió Nati. Buenísimo. Así tenemos la columna ambiental. A ver qué nos cuenta. Vamos nomás. Hola, hola, ¿cómo andan por ahí? Un gran saludo le mando a toda la gente de Enredando las Mañanas allá en la radio activa, en FM 96.9 de Ingeniero Mashuit, en el colectivo Cultura. Bueno, les quería hablar un poco de unos dichos del presidente tras firmar el Pacto de Mayo en la Casa de Tucumán. Yo acá lo tengo grabado. Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. ¿Dónde está ese financiamiento? Por favor, díganme, porque yo conozco gente de organizaciones ambientalistas y nunca supe jamás de una financiación de algún tipo, de algún millonario nacional o extranjero. Además, a Milei no parece que le moleste la intrusión extranjera en los asuntos nacionales. ¿No fue acaso corriendo al exterior a sorber calcetines a sus héroes? Me parece que, por el contrario, los Chevron, Musk, Pan American Silver, etcétera, vienen poniendo plata y sacando incontables ganancias de nuestro país desde ya hace varios años. Aunque la ley Bases, particularmente el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, es prácticamente un moño que este gobierno le pone a nuestro territorio para esta gente. Disculpen, es medio difícil, pero bueno, vamos a escucharlo de nuevo. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. Acomodados. Así le dice a la gente que lucha por las problemáticas ambientales. Me parece que las familias que no pueden salir de sus casas, que viven junto a fábricas contaminantes como por ejemplo Claucol, el catalítico de la ESO, o los que viven en zonas de fracking que respiran tóxicos, hidrocarburos, o también los pueblos fumigados que tienen las tasas más altas de cáncer, o las miles de personas que no tienen agua corriente, que consumen agua contaminada con altos niveles de arsénico, por ejemplo, en las napas, que están junto a los countries. Todos esos son unos acomodados, al parecer. Bueno, y con esto, y prometo no pasarles más, ya se zarpa demasiado. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo. Por eso el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema. Y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos. Bueno, esto es tan erróneo que no sé por dónde empezar. ¿Qué cree que somos, el presidente? ¿No somos naturaleza? ¿No somos materia? ¿No somos entidades biológicas? ¿No comemos o respiramos? No somos solamente individuos, sino una población que se vincula metabólicamente con el ambiente. Hay que estar muy alienado para pensar así, no tener empatía y a la vez estar dominado por los instintos más básicos de jerarquía que tenemos los mamíferos. Por empezar, ¿Con qué parámetros separamos a la naturaleza del humano? Somos una especie más en la Tierra, vivimos en un ecosistema y nos relacionamos con otras especies. Formamos parte de un ciclo de materia y energía sobre la Tierra, nos alimentamos de otros seres vivos y otros seres vivos se alimentan de nosotros. Respiramos el aire que eliminan los seres fotosintéticos y otros seres utilizan lo que eliminamos. Claro que desde la industrialización no nos comportamos como una especie cualquiera, sino como una especie en desequilibrio con el medio, que ocupa cada vez más espacio. No es difícil ver esto. Decir no solamente que el humano es diferente de la naturaleza, sino que también que todo lo demás está a nuestro servicio, es atrasar cientos de años a lo más básico del pensamiento occidental. Acá me pueden venir a decir con razón, doctora Natselva, el antropocentrismo, la creencia de que el hombre es dueño y señor de todo lo que nos rodea, es otro modo de pensar, algo anticuado desde el punto de vista de la ciencia occidental, pero es un pensamiento diferente, unas creencias poco profundas, simplistas y poco abarcativas, pero pertenece a otro paradigma. Sí, otro modo de pensar, pero un modo de pensar que ha sido el que justifica comportamientos terribles de colonialismo y extractivismo, cuyas consecuencias estamos sufriendo con la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la pérdida de fertilidad de los suelos, las epidemias, etc. No sé muy bien si el antropocentrismo es de ignorantes o maliciosos. Además, no hay que ser economista para saber que no se termina la pobreza con el extractivismo. Justamente lo contrario. Si nosotros miramos los mapas del saqueo y la depredación, coinciden con los de las mayores privaciones económicas de los sectores populares. Coincide con mayor desigualdad, eso sí. Nuestro país es productor, exportamos principalmente granos y tenemos, sin embargo, 7 de cada niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Cientos de miles de personas son afectadas por la inseguridad alimentaria y Petovelo no entrega alimentos, y hace unos días empresarios del campo tiraron frutas y verduras que no se vendieron porque no hubo quien las comprara. La receta de la prosperidad vía extractivismo mediante la explotación y venta de materia prima ya fue y está siendo implementada desde que prácticamente el país nació, y en varias oportunidades en gobiernos anteriores, como en los 90, el entonces canciller Felipe Solá introdujo el llamado paquete tecnológico con la soja transgénica y el glifosato. Y en ese momento prometieron sacarnos de la pobreza y, sin embargo, eso no sucedió. Lo que tenemos luego de años del modelo del agronegocio son pueblos fumigados, con mayores tasas de cáncer y enfermedades autoinmunes, mayor concentración de la tierra y desplazamiento de campesinos y pequeños productores, y un grupo de grandes extorsionadores que no liquidan la soja de las silobolsas si el dólar no está al precio que ellos quieren. En definitiva, estamos más contaminados, más pobres y con más desigualdad. Vaca Muerta fue otra promesa similar, y en Megaminería se cumplieron 30 años de la Ley de Inversiones Mineras, algo así como el RIGI Beremista de los 90, un anterior ciclo neoliberal. La minería a cielo abierto, recordemos que es la destrucción completa de montañas, dejó, lejos de trabajos y prosperidad, zonas de sacrificio irrecuperables, contaminación de tierras y agua, consecuencias que sufren comunidades indígenas y pueblos que no dieron licencia social y solo sufrieron represión, persecución y criminalización por ejercer el derecho a la protesta, a defender su derecho a un ambiente sano y cuidar los bienes comunes naturales. Y el extractivismo del litio lleva más de 20 años, muestra también la otra cara de las falsas promesas y soluciones, y está dejando sin agua a las poblaciones de la Puna. Las resistencias y los conflictos en los territorios son innumerables, y los medios hegemónicos de comunicación no las muestran. Sin embargo, en los últimos años hubo luchas que saltaron el cerco mediático, como en 2019 en Mendoza, con movilizaciones masivas contra el cambio de la ley 7722 y su lema, el agua vale más que el oro. En 2021, en Chubut, la lucha contra la megaminería, en la que asambleas con una larga tradición en defensa del agua de distintos territorios, coordinaron el paro del Sindicato de Obreros Marítimos, el Sindicato Unido Portuario y el Sindicato de Conductores Navales, en la que triunfó el No es No. En 2022, en Jujuy, la lucha contra la reforma constitucional, en la que confluyeron docentes, sectores populares, pueblos originarios unidos en el tercer Malón de la Paz, vienen resistiendo durante años al avance del extractivismo del litio y a la prepotencia patronal en sus territorios. Esta lucha permitió que se conozca a nivel internacional lo que sucede en los territorios indígenas y el saqueo de los bienes comunes. Y también permitió que trabajadores y estudiantes tomaran la lucha anti-extractivista que llevan adelante los pueblos originarios en la provincia. Si bien esta lucha no triunfó en todos sus reclamos, tampoco pudo ser derrotada y Jujuy quedó como ejemplo de resistencia. La lucha contra el RIGI abre nuevamente la posibilidad de unir las distintas asambleas territoriales, comunidades originarias, sindicatos e instituciones académicas que vienen de distintas experiencias de organización, con el objetivo común de frenar el intento de Milei de profundizar el saqueo de las multinacionales. Asambleas con mucha tradición como No a la mina en Esquel o Agua Pucará desde Catamarca, diversas comunidades indígenas y otros ambientalistas expresaron su rechazo a la ley Bases y al RIGI, como también al convenio por la empresa estatal israelí Mekorot, que avanza con acuerdos con las provincias por el control del agua. También lo hizo la coordinadora de asambleas de Curuleufú, de Río Negro, y leo una parte de su comunicado. El RIGI incentiva y da licencia por 30 años a proyectos que profundizan el saqueo, contaminan el agua y el aire, agota los bienes comunes de la naturaleza, asfixia las economías regionales y genera redes de corrupción a su alrededor. No a ningún proyecto extractivista como Calcatreu, Amarillo Grande, el oleoducto Vaca Muerta Sur, el puerto petrolero en el Golfo San Matías, no a Mekorot en Río Negro. Desde todos los espacios hay que sumarse a hacer una gran campaña y coordinar para organizar el rechazo al RIGI y los extractivismos. Podemos demostrarle a Milei que los ambientalistas somos mucho más que una minoría ruidosa. Debemos planear alternativas a este sistema capitalista depredador de la naturaleza que nos hunde cada vez más en la pobreza. Los dichos del presidente son lisa y llanamente una amenaza. Burlich presentó un plan de blindar militarmente las unidades productivas, entre comillas, extractivistas. Esto es la garantía represiva que Burlich quiere darle a Paulo Roca, Elon Musk y estos grandes millonarios que, lejos de financiar ambientalistas, apoyan al gobierno entregador de Milei. Nuevamente decimos no pasarán y seguimos insistiendo en la necesidad de un plan de lucha unificado con centrales sindicales y el movimiento socioambiental para frenar el avance del extractivismo extremo en todo el país. Este presidente es un león, como así le gusta autodenominarse, para los jubilados, los enfermos, los más pobres, la clase trabajadora y ahora además los ambientalistas, entre los que estamos gran parte de la gente de ciencia, los educadores, los antiespecistas, los pueblos originarios y todos aquellos que llevan adelante la lucha consciente a favor de la naturaleza, con nosotros incluidos. Un león con el pueblo, pero un gatito mimoso del poder económico. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me mate, diles que no me mate, así dile. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Norte. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y continuamos aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos con Enredando las Mañanas, el programa de informativo que tiene la Red de Medios. Bueno, ¿qué estábamos escuchando recién, don Javi? Ah, Sudor Marica, con Las Invertidas. Ah, qué lindo tema, qué hermoso. Bueno, estábamos escuchando previamente a Nat Selva, que volvió con su columna ambientalista, y las respuestas que le da al presidente Milei y su ataque a ambientalistas que se explayó este 9 de julio. Bastante cara dura, ¿no? Bastante cara dura, y muy bien la respuesta que le da nuestra compañera desde aquí, los estudios de la Radioactiva, para el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos, entonces, seguimos con la dinámica que venimos teniendo y vamos a escuchar ahora un audio que nos va a contar Ramiro, del espacio documentalista de Silvando Bembas. Nos va a relatar un poquito de qué se trata la película y su próximo estreno aquí en Escobar. Vamos. Hola, mi nombre es Ramiro, soy parte del colectivo de cine militante clasista Silvando Bembas. Quería saludar a todos quienes están haciendo posible este programa ahí en el piso y saludar también a toda la audiencia. Agradecerles por el espacio para poder difundir las próximas actividades de proyección que vamos a tener con el colectivo. El sábado 13 de julio, o sea, el sábado próximo, vamos a estar proyectando Ellos Fueron, Ellos Son, Su Golpe, Nuestra Lucha, en la Biblioteca Popular 20 de Diciembre de Escobar. Se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen 514. Ese mismo día, en ese mismo horario, también vamos a estar proyectando la película, ya en Cava, en el Centro Cultural Nunca Más, junto a la Asamblea de Villa Pueyrredón, este centro cultural queda ubicado en Nazca, al 5099. Y hoy, en el penal de Campana, vamos a estar proyectando también esta misma película para las personas privadas de su libertad. Creemos que es una película que abre muchos debates coyunturales. Tenemos un gobierno negacionista y esta película lo que viene es a desmascarar el rol que ha cumplido el empresariado nacional en lo que fue el golpe genocida. Tomamos como ejemplo dos fábricas, Asíndar y Siderca, y desde ahí proyectamos lo que fue el genocidio en todo el territorio nacional. También lo que hacemos es recuperar las historias de la clase obrera de los años 70, que son muy ricas, muy valiosas, y las ponemos en diálogo con trabajadores que hoy en día militan en esas mismas fábricas. Creemos que es importante traer al debate toda esta historia para poder pensar el presente. Tenemos un presente en donde se acaba de votar una ley base que va muy en contra de los intereses de los trabajadores. Pero mientras siga habiendo explotación, nunca la clase obrera va a ser derrotada totalmente. Podrá tener derrotas parciales, pero nunca una derrota total. Por eso es importante seguir debatiendo el rol que podemos cumplir como organizaciones de la clase en esta sociedad, en este contexto, para poder revertir la situación que en este momento nos atraviesa. Por eso, bueno, invitamos a todas las compañeras, compañeros, compañeres, a que se sumen este próximo sábado a la Biblioteca Popular 20 de diciembre para poder visualizar y debatir esta última película que realizamos desde el colectivo de cine Silvando Bembas. Están todas invitadas, les mando un fraternal abrazo y espero que nos encontremos ahí. Abrazo grande, compañeros. Bueno, ahí excelente la presentación que estaba contando Ramiro del colectivo Silvando Bembas sobre esta película que, como bien contaba, tiene el eje principal en esta pata civil que decíamos, ¿no?, que fue parte importante y activa del terrorismo de Estado en los años 70 hacia los trabajadores. Colaboró con el gobierno, colaboró con el Estado desde la parte privada, y lo hace en referencia a Siderca, que era la metalúrgica de Techint, que es de la familia Roca, y a Asíndar, que en ese momento estaba dirigida por José Martínez de Hoz, que fue el nefasto ministro de Economía de la dictadura. Y bueno, este papel que cumplió la burguesía nacional fue la de justamente atacar a las y los trabajadores que se plantaron y que generaron en esa época algo muy importante para nuestra clase trabajadora, que fue no solo discutir lo salarial, discutir que las fábricas y las empresas y las corporaciones estaban ganando millones y el trabajador cobra miseria, no solo plantarse frente a esa situación de en términos marxistas, plantearle la plusvalía y decir que las y los trabajadores queremos ganar más, sino también soñar y querer un futuro distinto para el país y para la región. Soñar y querer un futuro distinto en lo que concierne a la vivienda, la salud, la educación, el buen vivir, el hábitat, muchas cosas por las cuales los trabajadores de aquella época soñaban con un mundo distinto. Y estos dueños de las fábricas, estos dueños de las empresas, se dieron cuenta inmediatamente y por eso fueron constantemente los instigadores del golpe de Estado y acompañaron ese golpe de Estado entregando listas de las y los trabajadores, entregando a los trabajadores lisa y llanamente aquellos referentes sindicalistas que se posicionaban con estos planteos. Y bueno, en ese sentido la película es a través del relato del negro, un obrero de Asíndar que muestra en el filme cómo laburaban los trabajadores metalúrgicos y cómo se organizaban ellos en las fábricas, cómo sufrieron la tortura también, que es algo que también tenemos que reflexionar sobre esas situaciones. Y si bien nos asustan y nos dan miedo qué es lo que pretende y lo que pretendió en su momento la dictadura y lo que pretende ahora este gobierno, esto que decimos siempre, ¿no? La oposición y la lucha sirve, vale y es totalmente positiva. Entonces, sobre esas reflexiones y sobre esas instancias de sobrevivientes también vamos construyendo. Bueno, el colectivo Silbando Bembas, un colectivo militante que va a pasar estas películas aquí en Escobar, en la querida Biblio 20 de diciembre, como lo mencionaba recién Ramiro, está basada esta película en testimonios de María Inés Bedia, Emiliano Moreno, China Vizcarte, Oscar Pacho Suárez, Luciano Molina, Cristian Míguez, Miguel Díaz, Chelo Fernández, Rodolfo Amarilla, Orlando Gómez, Alberto Bugato y Héctor Malvicino. Invitamos nuevamente desde aquí a la actividad, seguramente habrá buffet y barra popular, así que el sábado 13 de julio estaremos viendo todos y debatiendo Ellos fueron, ellos son, su golpe, nuestra lucha. Nadie pidió tu amor más que yo. Es físicamente imposible que entre más deseo en esta habitación. Nadie esperó tu amor más que yo. Es conceptualmente imposible, formalmente inasequible que entre más deseo en este corazón. Las chicas murmuran burlonas, mírala perdida, qué tonta. Corazón, las chicas Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Buenas, buenas. Hola, buenas tardes, noches, buenos días. ¿Cómo sería? ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida a los estudios de Radioactiva. Bueno, llegando un poquito tarde. No importa, gracias, el equipo gracias. Se completa cuando... ¡Cuando estoy yo! Ah, llegó el carpincho. Para sí, fue el primero que llegó a la radio fui yo. Lo escuché por ahí, pero bueno, pensé que no estaba acá en el estudio. No pasa nada, Silvia, arrancamos igual. Vos querías contar algo de un festival hermoso que se está gestando, que está ahí... Nada, estamos a un pasito. Sí, justamente este viernes 12 de julio se van a cumplir un mes de las detenciones arbitrarias luego de la manifestación contra la ley Bases, que siempre lo decimos desde acá, ¿no? Si para una manifestación que se está votando una ley importante tenés tres bloques de gendarmería, prefectura, policía federal y policía de la ciudad, algo bueno no será. ¿Qué clase de ley se está votando? Tal cual. ¿Qué clase de ley no está permitiendo que nos manifestemos en su contra? Y bueno, en función de lo que sucedió de ese 12 de junio, que fue represivo y se llevó a más de 30 personas detenidas, todavía quedan cuatro personas quedan detenidas en prisiones federales. Lo venimos denunciando desde aquí también. Esas detenciones arbitrarias fueron ilegales también, porque no hay ninguna prueba que avale que estas personas estuvieran realizando desmanes en la manifestación. Y todavía siguen detenidos. Ni son... muchísimos menos los cargos gravísimos que les quieren imputar, que bueno, que van desde el intento de golpe de Estado, terrorismo, bueno, acciones que la verdad no tiene ningún sentido imaginarse que personas sueltas que estaban yendo caminando sin nada, sin armas, sin nada, pudieran ser. Pero yo lo que, ahora que decís eso, estoy pensando que todavía las personas que incendiaron el auto no están presas, ¿no? Nunca se supo más nada claro. De eso y como veníamos diciendo hoy con las entrevistadas que tuvimos, con los que veníamos charlando, los medios masivos criminalizan, estigmatizan, pero luego no retroceden ni piden disculpas, ni dicen esto no sucedió, no. Ni tampoco van a aclarar aquello que nosotros desde los medios alternativos, comunitarios, populares, venimos siempre sosteniendo y aclaramos constantemente, que las personas que son detenidas, hasta que no se pruebe lo contrario, sostenemos su inocencia, que es lo principal y fundamental que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, volviendo al tema, Coordinadora por la Libertad de los Presos, de las y los presos de la Ley Bases, en Plaza de Mayo, este viernes 12 de julio, de 15 a 19:30 horas, realizarán una concentración y festival solidario. Al respecto tenemos un audio explicativo, ¿no? Que está muy bueno. Sí. De una vecina de acá, de Ingeniero Maswich, Griselda Pelayo, que bueno, que ahí nos cuenta un poquito más, nos amplía. Vamos. Buenos días. Soy una vecina de Maswich, participante de la Asamblea de Escobar, una de las tantas asambleas populares y barriales que se reactivaron desde diciembre de 2023 para afrontar todas las pálidas que era obvio que nos provocaría este gobierno. Quiero invitarlas y invitarlos, convocarles a estar presentes en el Festi Solidario que se viene este viernes, mañana, 12J, a un mes de la casa y encarcelamiento de las y los compañeros, compañeras que asistimos, pero bueno, yo estoy aquí tranquilamente, que asistieron a manifestarse pacíficamente en contra de la ley Bases y que al finalizar el acto, al caminar hacia sus hogares, fueron algunos hasta 10 cuadras lejos de la plaza, fueron capturados, golpeados, amenazados, esposados, mantenidos tirados en el suelo, algunos estaban heridos durante horas. Un acto en el que nos manifestamos pacíficamente, obviamente los desmanes que se provocaron fueron claramente provocados por infiltrados, está todo filmado. Entonces volvemos a movilizarnos por segunda vez en defensa de las libertades, de la libertad de los compañeros y las compañeras que siguen encarcelados, son cuatro, una compañera y tres compañeros, en cárcel, ridículamente en cárceles de máxima seguridad. En ese momento fueron capturados 33 compañeros, Gracias a la movilización y al esfuerzo mancomunado que realizaron abogados, referentes de distintas organizaciones, agrupaciones, derechos humanos, madres, abuelas, pañuelos, tuvieron que ir liberando a casi todos y casi todas, pero quedaron cuatro. Tuvieron que ir liberándolos porque, a pesar de las ridículas acusaciones e injustas acusaciones de terroristas, no tuvieron ni una sola prueba. Fue vergonzoso, es vergonzoso, habla, da cuenta de lo corruptos, de lo hipócritas, de los psicópatas que son. Bueno, entonces, invitamos a mañana viernes de 15 a 19.30, nos movilizamos, nos concentramos en Plaza de Mayo, exigiendo la libertad de los compañeros, de los cuatro compañeros. También exigimos el cierre de todas las causas inventadas, y en defensa de los espacios de la memoria, ya que quieren destruir todo lo logrado por la movilización y el enorme trabajo de recopilación de datos de la dictadura, de quienes son sus cómplices, incluso utilizan parte de sus métodos. Y bueno, con esto también seguir diciendo que no nos pararán, que del miedo sale mayor movilización conjunta, de la represión se genera más acción, porque defendemos con todo el derecho de la gente de alzar su voz, de ejercer el propio poder y las decisiones. Esto es lo que va surgiendo, aunque sea lentamente, de las distintas organizaciones populares, las asambleas y las organizaciones barriales que van reactivándose y surgiendo en cada barrio. Somos cada vez más, a su vez nos vamos coordinando, vamos trabajando en conjunto. Que, bueno, hay un objetivo, un sentido de solidaridad permanente. En estos espacios genuinos, las personas comunes vamos ejercitando cómo relacionarnos horizontalmente, con respeto, ejerciendo con respeto la escucha, la toma de la palabra, autorregulando los tiempos, manifestando las necesidades, ayudando, tratando de consensuar o votando por mayoría. Bueno, en fin, vamos practicando cómo es el verdadero ejercicio de lo verdaderamente democrático, para llegar al momento poder ejercer la autodeterminación de lo que necesitamos como pueblo, que se respeta y cuida sus riquezas naturales y su trabajo. La primera parte del festival va a ser un festi musical. Voy a leer los grupos: Paula Mafia, El Príncipe Idiota, La Piba Berreta, Saga HFK, Flota Lestani, Julio y Agosto, La Perra que los Parió, Sudor Marica. Después hablarán familiares y ex detenidos y se dará el cierre a las 19.30 más o menos. Bueno, este acto está, por supuesto, apoyado por todas las personas que tenemos estos principios de los que hablé, pero básicamente organiza la Coordinadora por la Libertad de las y los Presos y las Presas de la Ley Bases. Así que bueno, esperemos vernos, estar todos presentes mañana por la tarde a disfrutar y hacer fuerza para que la verdad sea justicia. Gracias, que tengan buen día. Bueno, escuchábamos a Gri. Con muchísima claridad, no solamente acerca del festi, sino del motivo de las organizaciones asamblearias que hay en toda Zona Norte, pero también en todo el país, ¿no? Se están dando esto que es muy importante, muy interesante, como nosotros los de a pie podemos encontrar lugares para defendernos, para organizarnos, para encontrarnos con otros que están pasando por las mismas situaciones. Sí, seguro, volvemos a repetir, a decir, es por la libertad de las y los detenidos de la Ley Bases, sí. Por el cierre de las causas. Exacto. Algo fundamental. Uh-huh. Muchas de las personas que han sido liberadas en estas últimas semanas han manifestado que las causas están abiertas y que los siguen persiguiendo, los siguen hostigando. Hace poquito aquí en San Fernando hubo una peña, este fin de semana pasado, donde una de las compañeras nos expresaba que sí, que las causas siguen abiertas y lo mal que la pasó durante su encierro. Uh-huh. Y bueno, el otro punto fundamental que es para la consigna de este concentración y festival solidario es la defensa de los espacios de la memoria. algo que también venimos totalmente denunciando desde acá, el cierre de los espacios de la memoria. Y, sí, y por ende, las actividades espantosas que se están haciendo en la ex-ESMA, por ejemplo. Y por ende, el despido de muchos trabajadores que están en esos espacios, uh-huh, sosteniendo algo fundamental, que es justamente seguir buscando dónde están les nietes, dónde están les compañeros detenidos desaparecidos, articulación con el equipo forense, articulación con fiscalías, articulación con todos los TOF, todos los tribunales federales, todo eso, y el sostenimiento también de las condenas de los genocidas, ¿no? Que estamos viendo que tras este gobierno ya se les empieza a dar más visibilidad a los genocidas y a mostrarlos como héroes. Algo que nos algo que nos decía hoy la una de las entrevistadas. Los desfiles, digo, hasta el desfile con militares que fueron torturadores de chicos pibes de Malvinas. En Malvinas. Sí. Que fueron los mismos torturadores, los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Totalmente. Una aberración total. Así que, bueno, seguimos invitando entonces Plaza de Mayo de 15 a 19, 30 horas, este viernes 12, a un mes de las detenciones. Y comentar un poco que durante todo el transcurso del programa pusimos música de estos cantantes, volvemos a repetir, como dijo la entrevistada recién, Paula Mafia, El Príncipe Idiota, La Piba Berreta, Saga, HFK, Flo Palestani, Julio y Agosto, La Perra que los Parió y Sudor Marica. ¿Vamos con un temita musical? Gracias, Javi. Vamos. Una muchacha desquiciada hizo algo espantoso hoy. Dejo una bomba en mi cama, por suerte no. Boom, boom, boom, boom. Una muchacha desquiciada hizo algo espantoso hoy. Dejo una bomba en mi cama, por suerte no. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Por suerte no explotó en mi cara. No, boom, boom. Seguimos enredando las mañanas. ¿Qué estábamos escuchando, señor Javi? Estábamos escuchando Lesbian Drama. Es un dúo que está integrado por Lucy Patané y, bueno, Paula Mafia. Ah, ahí va. Bien, veníamos mencionando entonces que Paula Mafia va a ser parte de este festival que vamos a estar yendo este viernes, por mañana mismo. Mañana mismo, por las y los detenidas de la ley Bases. Y a quien quiera colaborar monetariamente con la lucha, tenemos ahí el alias de Libres Ya. Es así como se llama, Libres Ya. Ese es el alias. Y pueden perfectamente ahí mandar lo que cada uno pueda, ¿no? En un aporte voluntario, pero la verdad que todo manguito ayuda. Les va a aparecer Mirta Beatriz Israel, está en nombre de ya la cuenta. Libres Ya. Bárbaro, perfecto, genial, genial. Y bueno, también comentar que ya veníamos diciendo, ¿no? Los lugares de acopio de mercadería, ropa, algo de comida para las y los detenidos, alguna ropa de abrigo, frazadas. El frío en las cárceles dicen que es atroz y que no les dan absolutamente nada. No, en absoluto. Bueno, aquí en Zona Norte, el Suteba de Tigre está teniendo la recepción de esas donaciones que podamos hacer. Ahora en un ratito buscamos bien la dirección y los horarios, porque es en el horario de atención del sindicato, de 9 a 12 seguro, y claro, de 14 a 16, 17 seguramente. Igual se puede googlear Suteba Tigre. Suteba Tigre, sí, es en la calle Santa Fe, en Pacheco. Uh-huh. Es bastante céntrico el local. Los que somos de aquí, seguramente más de una vez hemos ido a una reunión, así que lo estaremos buscando para finalizar el programa, para seguir aportando a la causa de las y los detenidos y que se cierren esas causas. Bueno, vamos arrancando ya a la meta final, el final del programa. Che, pero estaba faltando mi columna. ¿A qué hora la ponen? Me estoy acá desde la mañana, desde la madrugada que amanecí en la radio y me quería escuchar un poquito a ver cómo estoy. Sí, señor Carpincho. Tal cual. Ahora le vamos a dar su lugarcito. Tiene su espacio, señor Carpincho, para la columna ambiental. La columna ambiental, sí, es un poco filosófica, ya que estamos también, porque un poco de todo lo que nos está pasando tiene que ver siempre con el sistema heteropatriarcal capitalista, y aunque suene complejo y suene difícil, creo que podemos charlarlo y podemos ir desmenuzando todo eso que nos está oprimiendo. Así que, bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta el Carpincho. Hola, ¿cómo le va? Iba caminando, pensando y silbando mi canción favorita. Y me preguntaba, ¿por qué es tan dañino el humano? Pero Pincho, no diga eso. Sé que usted está enojado, no es para menos, por cómo vienen destruyendo los humedales que son su hogar y levantando esas plataformas arriba de las plantas que a usted le gusta comer. Es terrible. Y también entiendo que usted, como es un roedor, nos ve a los humanos como si fuéramos todos iguales. Pero no somos todos iguales. Mire, le voy a contar algo de la humanidad. Los humanos somos una especie relativamente nueva. Los primeros fósiles de humanos arcaicos tienen alrededor de 600.000 años. Los humanos modernos, Homo sapiens, existimos desde hace 300.000 años aproximadamente. Esto que le digo es para que sepa que la mayor parte de nuestra existencia, los humanos, vivimos como una especie más, moviéndonos por el mundo y formando parte de los ecosistemas de los distintos lugares, adaptándonos a los distintos climas, a las distintas flora y fauna del lugar. Pero tranqui, o sea, en equilibrio con el medio ambiente. Fue recién hace más o menos 500 años que algunos humanos empezaron a ver a la naturaleza como mercancía, como cosas que se pueden comprar y vender, y no por su valor intrínseco. Algunos humanos consideraron que se podía, o sea que no era éticamente negativo, extraer materias primas sin más de la naturaleza y dejar los desechos sin tratar. Esto pasa en algunos lugares más que en otros, en los que se extrae sin contemplar los ecosistemas, ni siquiera las personas que viven allí. Y se las llama zonas de sacrificio. Por ejemplo, en América Latina, esto pasa desde hace mucho tiempo, desde la época colonial. Es así como se empezó a romper ese equilibrio metabólico que los humanos teníamos con la naturaleza. Se complicó más con la Revolución Industrial, hace más o menos 300 años, y todavía más, en la actualidad, con el capitalismo tardío o avanzado, en donde grandes capitales transnacionales explotan a países más pobres o endeudados. Justamente en esos lugares es donde están las zonas de sacrificio. O sea, el problema es de esta última época de la humanidad. Y aún así, hoy por hoy, tampoco podemos meter a todos los humanos actuales dentro de la misma bolsa. Algunos humanos tienen más responsabilidades que otros. Los que tienen más responsabilidades son los que tienen poder económico. Tienen capitales y los capitales están formando parte de empresas o emprendimientos dañinos con el medio ambiente. O también los que tienen poder político, o sea, cargos en el gobierno que siempre se ponen del lado de los primeros. Además de algún que otro que son cómplices de estas actividades. Todos estos humanos que le nombro son pocos, pero son los humanos verdaderamente dañinos. Y el resto, la mayoría de la gente, somos humanos que nos la arreglamos como podemos. Porque, pincho, algunos de los de este segundo grupo sufren de manera parecida a lo que sufre usted. No tienen derecho a tierras para viviendas dignas, ni alimento y agua seguros y saludables, o sea que mucho está contaminado. Pero estos humanos podemos colaborar con un granito de arena. Es nuestra responsabilidad comportarse lo mejor posible con el entorno, aprender cada día un poquito más y participar, sobre todo, de la militancia ambiental en organizaciones como SOS Humedales, en donde cuidemos los derechos de la naturaleza y participemos de actividades y todo en beneficio de la salud y el bienestar de los humanos y de los no humanos, como usted, don Pincho. Gracias, muchas gracias, Nati. Muchas gracias por tu reflexión. Me haces pensar un montón. Muchas gracias. Ahora entiendo. Se me van como acomodando muchas cosas en mi cabecita. Gracias, Nat. Y gracias a la gente de la radio. Bueno, ahí escuchábamos a don Carpincho, que nos vino a visitar. Y bueno, que la verdad que... un placer tenerlo por acá. ¿Tiene algo más que comentar, don Carpincho? Ya nos saludó, despedida, se fue. Ay, sí, no está más, mira, ya no está. Bueno. Se estaba descongelando el humedal, así que salió así corriendo. Ya está, ya tiene un lugar calentito para ir. Pero bueno, viene ahí la conversación con nuestra compa Nat Selva, que le explicaba que el capitalismo es parte del responsable de lo que le pasa tanto a él como a otras personas que sufrimos esta... este ataque permanente a nuestros territorios. Total, la invasión a nuestros territorios que destruye la naturaleza y bueno, que nos afecta. Nos afecta bastante a todas las personas también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues... como les comentaba recién, seguimos aquí en los minutos finales del programa. Decíamos, ¿no?, que este viernes está el festival por la detención de los cuatro, y queremos mencionar a estos cuatro. Faltan cuatro, ¿y quiénes son? Son Daniela Calarco, son David Zica, Roberto de la Cruz y Cristian Valiente. Son ellos, ellos los que están todavía injustamente detenidos, arbitrariamente detenidos, y son ellos quienes necesitan ropa de abrigo, elementos de higiene, desodorante, shampoo, frazadas, sábanas de una plaza, cigarrillos, galletitas, polenta, arroz, fideos, legumbres, jugo en polvo, jabón para la ropa. Y estaba aquí, estábamos diciendo que en la sede de Suteba Tigre, en Santa Fe 1028. Bien, Santa ahí. Fe 1028, General Pacheco, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19 horas se reciben estos elementos para que estas personas puedan acceder por lo menos a tener algo digno durante esta estadía horrorosa que están viviendo. Injusta. Arbitraria, como decíamos recién, ilegal. No pueden tener a personas detenidas en espacios federales sin que se haya comprobado al menos una mínima causa, ¿no? Y que las personas que están encausadas, que se les caigan esas causas. Totalmente. Bueno, y seguimos con las noticias, así un brevecito de noticias, y contarles que este viernes pasado en la localidad de Wanda, en la provincia de Misiones, se desalojó a tres familias campesinas. Esto fue movilizado por la policía provincial y ordenado, escúchate esta, por la empresa multinacional forestal Arauco Alto Paraná. Ay, me suenan. Sí, están por todos lados. Me suenan como a millonada, me suenan. Como sí, a millones, no, no, y como... a la deforestación, claro. Pero profunda, ¿no? O sea, todos esos árboles que le faltan a la provincia de Misiones tienen relación directa con estos señores. Bueno, pero la empresa ahora decide, ¿no?, a quienes hay que desalojar, lo ordena y el Estado responde a la empresa y se presenta con topadoras, con un camión de la multinacional, o sea, es increíble. Incendian las viviendas de las familias para que no puedan volver ahí, estaban hace más de 10 años en ese lugar, y fue tal la connivencia que dice, bueno, esto, que se presentan juntos, ¿no? Presentan el camión con el logo de la multinacional, va al desalojo. Destruyen además de las casas los corrales, los gallineros, o sea, con animales adentro, o sea, una cosa espantosa, terriblemente cruel. Imagínate los niños que viven ahí, ver cómo les incendian la casa, cómo tiran todo, cómo los amedrentan, cómo los amenazan, como, bueno, esto me hace acordar a la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, ¿no? Cómo se desalojaban las villas, derecho a la topadora, y todo el mundo miraba para otro lado, y el que no miraba para otro lado corría riesgo de desaparecer. ¿Cómo surgió Ciudad Oculta? Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es lo que decíamos hoy, ¿no? Siempre el Estado presente para estos gobiernos neoliberales es el Estado que nos ataca y que nos depreda. Sí, la verdad que sí. Lo mismo, bueno, Ciudad de Buenos Aires, como bien vos mencionabas, que ya hay más fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires por la ola de frío. Por otro lado, no, bueno, la última persona que apareció, un hombre que no tenía documentación, así que no pudo ser identificado. A 2 cuadras del Congreso. Sí. Del Congreso Nacional. Sí, sí, sí, terrible. Pero aparte es lógico, ponerte a dormir en la calle y te vas a dar cuenta del frío que hace y que es lo más probable que uno termine muriendo. Por más que haya grupos que distribuyen algún alimento, frazadas, pero no alcanza. Se necesita sí o sí de un Estado presente y que paren los desalojos, por lo menos. O sea, algo que sigue aumentando el número de familias completas en la calle. Y bueno, lo que está pasando frente a la catedral, ¿no?, que hay cada vez más gente, es impresionante, como saben que ahí, bueno, hay un poco más de recurso tal vez, entonces van a ese lugar a buscar comida los días que se distribuye comida ahí, y es impresionante, cada vez hay más gente, es una manifestación de personas prácticamente, no solo personas en situación de calle, personas que por ahí todavía habitan algún lugar, alguna pensión, algún hotel de la zona, pero que no tienen para comer. No, en absoluto, cada vez hay más gente sin trabajo, cada vez hay más gente en peores condiciones. Y familias uh-huh. enteras con niñas, niñas que están habitando la calle, algo tremendo, sí. a todas vistas, además. Tal cual. A todas vistas, y es algo que al presidente no le importa, así como no le importa recibir al papá de Loan, no, así como no le importa las personas que hoy están en la calle, porque para él el mercado regula todo, y los que no tenemos ni trabajo, ni ningún tipo de oficio, ni nada, es porque el mercado nos relega con justa razón, porque no estamos a la altura de la competitividad. No solo eso, hay gente con oficios y hasta con profesiones, no solo en situación de calle, sino en hoteles, en albergues. Decís, ¿cómo puede ser? O sea, evidentemente hay un descarte de las personas impresionantes, ¿no? Sí, sí, pero es una mentira, por eso, justamente, hay muchas personas, la gente del CONICET, más formación totalmente. Que esa y más... utilidad, si querés, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Porque sí. Para ellos somos útiles de acuerdo a lo que hagamos, seguramente. Pero los beneficios que han traído las investigaciones del CONICET para todos, y totalmente. Sin embargo están quedando fuera de este, en este macabro proyecto que está llevando adelante, personas que no tienen ni capacidades, ni los títulos habilitantes, y la inhumanidad que los habita. Totalmente. Así que bueno, Silvi, vamos para adelante, seguimos en la lucha, contentos con la posibilidad de organizarnos, de armar festivales y de luchar por las causas injustas. Gracias, Javi, en la operación técnica. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta saludamos a Dani, que nos está escuchando, que volverá algún jueves con nosotros aquí al estudio. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, a toda la audiencia y a todas las columnistas y a todos quienes participan y a todos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que mañana sigue este mismo programa pero desde Jujuy. Chao. Nos vimos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.